Le vamos a pedir algunos minutitos al intendente porque estamos en vivo. Intendente Pesati, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, decíamos jornada para visibilizar el Día de la Discapacidad aquí en la... Sí, hermosa jornada que han organizado las instituciones y el Consejo Local de Discapacidad, junto también con el municipio, por supuesto. Un día importante para que la comunidad se pueda acercar, ver las actividades que realizan las distintas entidades y sobre todas las cosas para conocer lo que significa para una comunidad como la nuestra integrar a todos nuestros vecinos y en especial a las personas con discapacidad. Rampas de acceso en la costanera, en el sector de los carros gastronómicos, ¿hay una política inclusiva de parte del gobierno? Sí, por supuesto, y creemos que tenemos que seguir trabajando siempre para ir demoliendo las barreras que le impiden a los vecinos con discapacidad poder hacer uso de la ciudad como corresponde. También, por ejemplo, las chicharras para cruzar en los lugares donde hay semáforos. Sé que algunos vecinos por ahí se quejaban porque dicen que molesta. Bueno, yo creo que ahí ya todo el mundo sabe que es una forma para que los vecinos que tienen problemas de visión, que son no videntes, puedan cruzar la calle solamente guiándose por la chicharra que tiene el semáforo. Y eso permite, como me ha sucedido, porque ellos me lo han contado, que personas que para venir al Banco Nación, por ejemplo, tienen que venir con un acompañante, hoy puedan venir solos. Y es cuando una persona, un vecino nuestro, me contó esto, ¿no? Dijo, ahora puedo ir al Banco Nación solo porque con la chicharra puedo cruzar la calle, me llenó de mucha emoción, porque son barreras que por ahí nosotros no nos damos cuenta que si te quieres tener, por supuesto, la bendición de poder ver. Pero para una persona que no tiene esta posibilidad, por supuesto, es una gran barrera. Y bueno, hay que seguir bajando esas barreras. Y también las barreras mentales, que son las más difíciles a veces de poder ir sacando, ¿no? Es una sociedad como la actual, donde por distintas causas uno advierte muchas veces enormes distancias entre unos y otros, que hay que ir achicando producto de estas barreras, digamos, que una sociedad tan individualista ha ido poniendo entre las personas. La próxima barrera elimina ahí. Esta es una barrera más difícil, ¿no? Y con las que hay que trabajar, las que están vinculadas a los sentimientos, ¿no? Transformar a veces sentimientos negativos en sentimientos positivos para que podamos rehumanizarnos como sociedad. Este es el gran desafío que tienen todos los gobiernos para mí. Por lo menos es lo que yo entiendo. La gran responsabilidad de un gobierno es humanizar la comunidad a la que se debe. Y humanizar es un trabajo de todos los días. Es la principal misión. Muchas gracias. La palabra del intendente Pedro Pesati, entonces, bueno, aquí contándonos respecto al Día Mundial de la Discapacidad, que se celebra entonces en Plaza San Martín, con actividades hasta las 13 horas. Entonces, en este lugar, con distintas organizaciones presentes, distintas organizaciones que están presentes aquí en este lugar, nosotros, si les parece, nos volvemos a encontrar en un ratito. Perfecto, en instantes volvemos.